mami sigue. Para Araceli Garay que está presente, ¿eh? Hubo una vez, como en un cuento de hadas, una mujer y el hombre que tanto la amaba. Decían esto siempre, la sociedad no separaba entre la gente, pero ninguno de los dos se olvidaba, cargando siempre aquel amor y nunca dudado. ¿Cómo dice? Que algún día el destino juntaría. Fue el amor más fiel. Él no supo que él dio la vida por ella, y ella no supo que él dio la vida por él, y ella no supo. Muchísimas gracias. Que él dio la vida por él. ¡Eso! ¡Pero con sentimiento!